lleva la buena nueva. Será. Lleva, lleva, lleva la buena nueva, que esta noche a medianoche Jesús nacerá. Por los montes y los valles anuncien el amor, por los ríos y quebradas canten a una voz. Esta noche a medianoche Jesús nacerá. Lleva, lleva, lleva la buena nueva, que esta noche a medianoche Jesús nacerá. Nuestra espera se ha cumplido, ha venido el Señor. Nuestro corazón se alegra con el Hijo de Dios. El Redentor y la vida floreció. Lleva, lleva, lleva la buena nueva, que esta noche a medianoche Jesús nacerá. Lleva, lleva, lleva la buena nueva, que esta noche a medianoche Jesús nacerá.